Tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas, tramas. Creo que si hubiéramos elegido el Facundo como nuestro libro, nuestra historia sería mejor. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá. Comunica con la gente a Maracuera. Me doy cuenta de que mi pronunciación en español consternaría a cualquier foniatra. Y algunos imberbes pretenden tener más mérito. No llores, señor Miguel. ¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos? Es un incógnito, es un desaparecido. Por favor, ayúdennos. No tiene entidad, no está, no está. Este viejo adversario me pidió un amigo. No está. Se presenta vivo a matar. Felices Pascuas, la casa está en orden. Pero dame vida, aunque sea vida llameante, porque todavía me quedan cosas por hacer. Le cortaron las piernas a mí, le cortaron las piernas a mi familia, que estaban al lado mío. Señores jueces, señores jueces, nunca más. Tramas. Sentido. Con sentidos. Hoy, los usos políticos de la pobreza, con Jorge Ossona. A veces, Jorge, arrancamos estas conversaciones eligiendo distintos caminos. Antes hablábamos de una ciudad como Buenos Aires, distintos pasajes, distintas... También cortadas, sí, claro. Apelando. Mi padre nació en la cortada de Carabelas, así que te imaginás, enfrente del mercado de Abasto. Tenés idea y más que idea de lo que es una callecita, una callejuela, una cortada. Bueno, ayer me llevaban el coche y tuve que ir a buscarlo por ahí. De manera que recordé los tiempos de mi infancia también, porque estaba el coche ahí, me lo llevó la grúa por mal estacionamiento. Y bueno, y justo enfrente de la cortada de Carabelas, que ahora por supuesto no está más la sucursal de los Mandarines donde nació mi padre en el primer piso, ni el mercado de Abasto, ¿no? Pero el barrio conserva, viste, ese... Esa atmósfera, ¿no? Esa atmósfera. Es muy de los barrios, ¿no? Cada barrio tiene su atmósfera, es perceptible, no sé. Es un poco difícil de definir con palabras, pero los barrios tienen eso, ¿no? ¿Y los asentamientos también tienen eso? Y sí, por supuesto. Y sí, sí. Sí, incluso tiene sus fronteras internas, ¿no? Que uno las detecta caminándolas, ¿no? La mejor manera de conocer un barrio es caminarlo, ¿no? Conocer a la gente y bueno. Ahora, una cosa es ser un outsider del barrio, ¿no? Otra cosa es vivir en el barrio. Los que viven en los barrios saben muy bien cuál es la identidad de cada barrio. También tienen sus propias especificidades, ¿no? Algunas bien nítidas en términos culturales, otras... por razones históricas, cosas que pasaron por determinados lugares, como puede ser un club de fútbol, como puede ser una fábrica, en fin, o una iglesia, ¿no? De modo que sí, los barrios populares también, como todas las comunidades humanas en general, ¿no? Yo creo que en las aldeas medievales también ocurriría, ¿no? De hecho, yo estuve en Francia visitando hace unos años atrás los lugares donde nacieron mis abuelos y, por ejemplo, mi abuela nació en una aldea en Borgoña y, bueno, vos visitabas otras aldeas y cada una era distinta y vos lo notabas, lo percibías. Jorge Ossona, historiador. Se hablan de esas patrias chicas, ¿no? Claro, porque... Que son esos territorios inaugurales de cada uno de nosotros. Exactamente, como alguien decía, la patria es el barrio, ¿no? Uh-huh. Yo no recuerdo quién lo decía, pero es una frase bastante importante, ¿no? Creo que ahí está mucho de la identidad de uno también, ¿no? Y de la identidad primigenia, ¿no? Yo te iba a proponer, ¿sí?, para entrar a la temática de esta conversación, y por eso hablaba de calles, pasajes, cortadas, elegir entre esas varias formas de entrar al tema un conjunto de palabras que están vinculadas, un conjunto de términos que están relacionados con lo que a vos te llevó un tiempo bastante largo de investigación para llegar a este texto, a este libro, Punteros, Malandras y Porongas. Uh-huh. Suena fuerte el último término, ¿no? La gente cada vez que lo dice se le transforma un poco la cara, ¿no? Uno que está, a mí me debe pasar lo mismo, ¿no? Pero vamos a ir viendo de qué hablamos cuando hablamos de cada uno de estos términos, porque no solamente porque aparecen en el título, sino porque aparecen en distintos momentos del texto, y no por casualidad también hay un glosario al final del libro. Vos hablás de punteros, reitero, de malandras, de porongas, de culatas, de escruchadores, de barderos, de umbandas, de evangelios, de guachines, de drogones. Y la pregunta inevitable, digo, para, ya que antes hablábamos de identidad, cuando se mencionan a este conjunto de términos que, más allá de lo que significa literalmente, tiene otro tipo de sentido, ¿de qué estabas hablando? ¿De qué estabas reconociendo o identificando en ese espacio que es Campo Unamuno? De la sociabilidad barrial, precisamente, ¿no? De la sociabilidad barrial, de términos relativos a la convivencia cotidiana en esos barrios, ¿no? En ese sentido, quisiera hacer añadir una cosa que es interesante. Ese glosario lo hice, lo hice yo en colaboración con uno de los referentes, referente deportivo, pero también político de los barrios, ¿no? Que incluso redefinió toda una serie de cosas que yo había puesto. Bueno, y yo transcribí literalmente lo que él me decía, ¿no? Cosa que, bueno, después cuando lo leyó le di un gran orgullo, ¿no? Y faltan muchas, lo que pasa es que no me parecieron pertinentes porque no hacen a la temática del libro, o por lo menos no figuraron en el libro. Y dice, ¿por qué no pones esto también? Bueno, ¿no? Porque no figura en ninguna parte del libro, ¿no? Pero Ñeri, qué sé yo, hay muchas, ¿no? Pero tiene que ver con la sociabilidad de los barrios. El fútbol permitió sobrellevar la crisis mediante la ilusión de producir cientos de maradonas en un territorio cuyos vecinos se sentían elegidos por la providencia para convertirlo en la meca mundial. Pero en realidad, el deporte amateur no fue sino solo una de las muchas vías para incorporar recursos a la subsistencia de grupos familiares o vecinales, confluyente con una delincuencia renacida y profesionalizada en las nuevas condiciones políticas de los años 80. Fútbol y delito, entonces, ofrecían la promesa de una existencia digna en sustitución de la declinante cultura del trabajo, para ese momento minada por el desempleo, la informalidad y la inestabilidad. El poder político municipal de Lanús, consciente de sus limitaciones y ávido de procurarse un multitudinario apoyo social, avaló y alimentó ambos imaginarios mediante cantidades módicas de recursos materiales y logísticos. Basándose en las trayectorias de El Pampa González y Maguila Roldán, se pueden analizar la experiencia del asentamiento de Vaperón, fundado tras una ocupación territorial hacia 1984. La evolución de la cultura deportiva, las metamorfosis del nuevo delito suburbano, la torsión que supuso la irrupción del narcotráfico y los vínculos con las políticas comunales constituyen sus ejes temáticos centrales. Cita extraída del libro Punteros, Malandras y Porongas, de Jorge Osona. Cada uno de ellos, pongamos por caso un culata o un banda, ¿a qué exactamente estaría apelando, aludiendo, identificando? Un culata es un guardaespalda. Un culata puede tener distintas trayectorias, puede ser un policía retirado, un matón, un barra brava, ¿no? Un culata es un tipo armado que generalmente oficia de guardaespalda de alguna persona importante, de algún político, ¿no? O dirigente deportivo. Pueden ser también los patobicas, ¿no? Pues, digamos, son derivados, o puede ser, qué sé yo, generalmente puede ser un militante de choque también, ¿no? Que es lo más parecido a un poronga, ¿no? Uh-huh. Pero el culata es el que siempre tiene a mano el revólver como para sacarlo y utilizarlo o amedrentar, ¿no? Generalmente, ya te digo, la especificidad del término hace a los guardaespaldas, gente que, ¿no? Se vincula con el poder a través de ser buenos tiradores, ¿no? Ser buenos tiradores. Ahí hay una figura que uno de los personajes del libro, que bueno, no era precisamente un poronga en términos físicos, pero sí lo era como buen tirador, ¿no? Hormiga, creo que es, que figura en el capítulo 4 y después en el 5 también. De modo que bueno, eso sería un culata. Y en cuanto al otro término era pongamos por caso escruchador. Bueno, escruchador es un asaltante. El escruchador es el asaltante de un escruche, ¿no? De una vivienda no habitada por sus dueños en ese momento, ¿no? cosa que requiere de una, de toda una estrategia, de toda una logística, ¿no? E incluso cuando se trata de viviendas importantes, de toda una división de tareas entre los delincuentes, desde el barretador, que es el que abre la puerta, después el que revisa los lugares, bueno, eventualmente si hay gente, el que los ata, el que los asusta, el que recorre lugares donde sabe que puede haber dinero. Eso es un escruchador. También se los llama escruches, así más informado. Un escruche es el asalto a una vivienda, pero también al asaltador profesional se lo llama escruche, ¿no? Ajá. ¿No? Lo que pasa es que era un delito muy profesional, que ahora, bueno, hay muchos tipos de escruchadores. El que roba dentro de una vivienda popular, dentro de su propio barrio, ¿no? Es un gato, ¿no? Que sería un gato, un fisura, un individuo que ya no respeta los códigos, como no, es no robar en el barrio, y eso suele ocurrir a raíz del paco, ¿no? Del consumo de paco. Jorge Ossona es profesor de historia graduado en la Universidad de Belgrano. Actualmente se desempeña como docente e investigador en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en la Escuela Normal de Lomas de Zamora. Ossona es autor del libro Punteros, Malandras y Porongas, publicado por Editorial Siglo XXI. Tramas. ¿El paco está vinculado con esta otra categoría, los drogones? Y sí, obviamente. Obviamente, porque... ¿Pero solamente el paco? No solamente. Ah. El paco, la marihuana, la cerveza, la mezcla, los psicofármacos, porque hay toda una historia no dicha, ¿no? De que está muy, muy poco estudiado hasta donde yo sé, que es la incidencia en la drogadicción de los psicofármacos, que se consiguen en los centros sanitarios o incluso en farmacias, y que se mezclan, y que hay toda una serie de fórmulas muy precisas de mezclas y que sirven para distintas cosas, ¿no? Ahí incluso se... En el capítulo 1, creo, la droga, por ejemplo, adecuada ya por los 80 para la piratería al asfalto o para los escruches era la tetalara, que era la mezcla de un jarabe para la tos, creo, con no sé qué otra cosa, y de ese blend salía un estado que, bueno, te animaba a hacer ese tipo de operaciones. Así que eso es muy común. Se mezcla de todo, desde psicofármacos hasta remedios para la presión, anticonceptivos y, por supuesto, cocaína, marihuana. La cocaína generalmente rebajada porque es la más cara. La marihuana, por supuesto, pero bueno, hay distintas formas de consumo de marihuana, flores, en fin. Y el paco expandiéndose, de manera peligrosa, exactamente, ¿no? Y eso ahí hay de todo, ¿no? Porque es un, bueno, desde veneno para las ratas hasta vidrio molido, ¿no? Imagínate los pobres chicos que consumen eso como quedan. Pero sí, eso sería un drogón, ¿no? Un tipo ya en una etapa avanzada de adicción, ¿no? Al punto de su etapa final, terminal, que es el fisura, que ya prácticamente no tiene retorno y que está próximo a la muerte, ¿no? La investigación realizada en 2006 por el partido Afirmación para una República Igualitaria, ARI, titulado Paco, la punta del iceberg, contextualiza el problema en el conurbano bonaerense, siendo las villas de emergencia los lugares donde el tráfico y el consumo se resuelven a partir de la conformación progresiva de una red de complicidad, naturalización y tolerancia social. El trabajo realizado por la Subsecretaría de Atención a las Adicciones del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires ese mismo año, denominado Estudio del Consumo de Pasta Base en una Villa de Emergencia del Conurbano Bonaerense, abordó la problemática del consumo de pasta base en una zona con características socioeconómicas de marcada pobreza y referenciada por informantes clave como un lugar de consumo de esa sustancia. El estudio observa lo que denomina un doble excluido en el consumidor de paco, en la medida en que forma parte de un grupo social que se encuentra aislado en condiciones de pobreza estructural y al mismo tiempo, el mismo consumo de paco tiende a aislar al sujeto en la dinámica de uso de la sustancia. Recordá, Jorge, que estamos como entrando por diferentes atajos a un tema principal que dentro de poco va a quedar como dilucidado, porque estás mencionando capítulos de un libro, mencionamos el título de un libro, y a lo mejor a esta altura alguien piensa que estamos hablando de una novela, de un texto de ficción. Y en un momento más vamos a ver si esto es así o nos estamos refiriendo a otro tipo de relato. Pero también está la cuestión religiosa en esta digamos, enumeración de tipologías de perfiles, entre otros de los que hallé en el libro, aparecen los evangelios y también los umbandas. Claro, claro, claro. Por eso yo te decía, algo dijiste ya cuando aludiste al término umbanda, ¿no? Sí, sí. Bueno, la umbanda es una religión afro-brasileña, ¿no? Que tiene arraigo los barrios, ¿no? Un pai umbanda, incluso hay un pai umbanda que es uno de los principales satélites o seguidores de uno de los referentes más allegados a mí, ¿no? Para la confección del libro, y que yo lo visité, incluso presencié un acto, ¿no? Donde, bueno, había que tratar de concentrarse, cerrar los ojos, se apagó la luz, ¿no? La gente cree mucho en eso, cree en los sacrificios, porque bueno, la umbanda significa, bueno, hacer toda una serie de rituales, matar animales, colocarlos en determinados lugares, los cruceiros, que son los cruces de calles, ¿no? Etcétera, ¿no? Y por supuesto que hay una umbanda blanca, una umbanda negra. La umbanda blanca es para procurar algo positivo, la negra es para dañar algo, a alguien, ¿no? Ese trabajito que los alguien trabajos, son le encargaba para exacto, contra otro. Exacto. Ahora, por supuesto que la umbanda también es una excelente oportunidad como para obtener información acerca de lo que pasa en el barrio, porque un pai, una mai, bueno, entra en contacto con alguien que necesita de sus servicios, y cuenta quién lo dañó y por qué, y entonces eso es una usina de información que en determinado momento puede llegar a tener hasta valor político, ¿no? Como es el caso de este referente, ¿no? que denominaba un poco curiosamente, pero significativamente, al PAI como el psicoanalista del barrio. ¿No? Hay psicoanalistas, hay presidentes, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay toda psicoanalistas una... honestos, no los otros, por supuesto. Claro, sí. Hay toda una, digamos, categorización de roles, de sí, atribuciones que tienen que ver, seguramente se pueden aplicar a otros espacios geográficos y socioculturales, pero tienen que ver con un lugar que está identificado con ídolos del deporte como Maradona, Villa sí, Fiorito. Sí, bueno, porque es el barrio de Fiorito. Uno de los barrios es específicamente el barrio Maradona, perdón. Sí, sí, sí. Jorge Ozona, historiador. Vos estuviste ahí trabajando fundamentalmente para, detectar qué pasó entre 1983 y 2001. Hoy estamos en 2014. Sí. ¿Cuánto de igual, cuánto de distinto, qué continuidades y qué disrupciones hay en ese enorme periodo que no casualmente coincide con la recuperación del sistema constitucional allá por 1983 y los tiempos que nos tocan afortunadamente hoy vivir? De todo. Antes que nada me gustaría hacer una aclaración acerca de una de tus observaciones anteriores, ¿no? Como me preguntaba si esto había que leerlo como una novela, ¿verdad? Bueno, en realidad se trata de un libro de historia, no es una novela. Lo que pasa es que estás descubriendo. Claro, claro, por eso te digo, no, bien, yo soy bien, historiador, no soy sí, escritor, ni, ¿no? Se trata de una serie de historias encadenadas cuya presentación se parece a una novela, y yo a propósito lo he hecho así. Pero lo cierto es que esto es verosímil, digamos, esto ocurrió, incluso muchos de estos personajes todavía están vivos, lo que sí tuve que cambiarle los nombres, ¿no? Porque había muchos que no querían, otros sí, ¿no? Y que incluso algunos hasta se ofendió porque no haya puesto con el nombre de él. Pero otros querían que le cambiara el nombre. Incluso originalmente la idea era cambiar el sitio, pero me parecía que eso no era demasiado idóneo para un trabajo de historia, ¿no? Claro. Y es un trabajo de historia política, de historia de relaciones de poder. Lo que pasa es que para ello tenés que abordar otras cosas, desde sociológicas hasta antropológicas, etcétera. Así que esa es la primera cuestión. Segundo, los cambios y las rupturas. Las sociedades son siempre dinámicas, ¿no? Y bueno, por supuesto que hay muchísimos cambios, pero también hay muchas pervivencias respecto de aquella etapa. Obviamente que el eje del libro, el eje temático, por así decir, son las ocupaciones territoriales. Y una cosa es un asentamiento recién ocupado y otra cosa es un barrio. Uh-huh. Porque uno de los sentidos primigenios de los asentamientos es dejar de ser villa y pronto, ¿no? Mediante una debida urbanización. Y de ese punto de vista estos barrios están irreconocibles, pero te repito, no lo que hablábamos al principio, es cuestión de caminarlos como para ver los vestigios de la ocupación, para ver todos esos rastros, ¿no? De una toma compulsiva, ¿no? En mayor o en menor medida, pero en todos casos, ¿no? Una expresión de esa nueva pobreza que surge a principios de los 80, a fines de los 70, a principios de los 80, y una de cuyas manifestaciones, bueno, más importantes son los asentamientos, ¿no? Una ocupación es una operación técnica. Solo se requiere una banda más o menos organizada que se radique en lugares estratégicos del nuevo territorio. Cuando los primeros punta de lanza ocupan sus zonas y delimitan los terrenos, un aluvión de cientos, a veces miles, de hormigas se ponen en acción para hacerse de uno o varios terrenos hasta que la operación se agota, casi siempre al atardecer. La condición para que todo eso no se desmadre es saber quiénes son los porongas de las bandas que se enganchan, con cuántas familias cuentan, qué buscan. Lo ideal es llegar a un acuerdo, porque si no, hay que depurar o ser depurado. Si al día siguiente el asentamiento se estabiliza, entonces comienza la segunda etapa, la de la aceptación del hecho por el gobierno. Por eso las ocupaciones se hacen siempre los viernes para poder negociar el fin de semana con los políticos municipales a ver quién tiene los huevos de hacerse cargo del desalojo. Si las cosas se hacen bien, el lunes se pueden terminar dando vuelta a las cosas y tenerlos negociando apoyos para los distintos kioscos municipales con sus socios punteros, policías, inspectores y jueces incluidos. Declaración de un dirigente territorial de Villa Fiorito, publicada en Punteros, Malandras y Porongas, de Jorge Osona. Lo que dura es la pobreza estructural. Y entendiendo por pobreza estructural, yo te diría que un estado hasta cultural, ¿no? Una forma de ver la vida desvinculada de la idea de progreso, ¿no? Que por cierto involucra por ahí a un 30% de esa población, ¿no? Es difícil hacer un cálculo, pero que está, ¿no? Y habida cuenta de que se trata de poblaciones muy jóvenes, se ve más en los jóvenes desafiliados, que es donde justamente se reclutan todos estos fenómenos, como te decía hace un rato, de los fisuras, de los chicos en banda, de los chicos, los pibes chorros, etcétera, ¿no? Así que, digamos que ahí tenés una... A ver, la ruptura o la discontinuidad es la urbanización. Se ha avanzado bastante, punto. Sí, por supuesto, incluso la mayoría son casas de material. En estos últimos años se avanzó bastante la instalación de cloacas, de agua corriente, de gas, incluso de asfaltos, ¿no? De veredas, ¿no? No se avanzó tanto de todos modos en la construcción de viviendas. En este momento está detenido todo ese proceso. Pero lo que dura es la pobreza, y la pobreza, yo no sé si es marginal, ¿no? Por así decir, que de todos modos es un segmento, el 30%, ¿no? Más o menos, grosso modo, porque es muy difícil hacer una distinción así física, porque los sectores que mejoraron y los que se estancaron o los que empeoraron viven todos juntos, porque generalmente lo que se da, para que vos veas, ¿no? Que lo comentábamos recién en una reunión, el barrio Libertad tenía 250 habitantes al momento de la ocupación, 250, perdón, familias. 200, ¿y estamos hablando de qué año? Del año 1992. Bien. Hoy tiene casi 700. Entonces ha habido una explosión demográfica allí. Y la explosión demográfica determina que, por ejemplo, un predio donde solamente se podía localizar una familia ahora alberga 3 o 4. ¿Entendés? Ese hacinamiento involucra gente que tiene trabajo más o menos formal, gente que bueno, tiene trabajos informales pero más o menos estables, y gente que no lo tiene, o madres solteras, en fin. Es una zona gris más clara, gris más oscura, difícil de dilucidar, ¿no? Pero lo cierto es que la pobreza extrema está, y después hay barrios, hay zonas de los barrios verdaderamente muy pobres, ¿no? Donde incluso hasta a veces tenés que tramitar el acceso vía peajes o entrar con gente conocida, porque si no es difícil el acceso, ¿no? Por ejemplo, en todas esas zonas se lo ve muy bien en las regiones especializadas en el cartoneo. donde también ahí hay que distinguir la apariencia de lo que uno supone, ¿no? Hay gente que vive en condiciones muy precarias, pero no precisamente por eso le va económicamente mal. Pero, bueno, se acostumbraron a vivir así. Uno de los grandes problemas que tuvo uno de los referentes durante los 2000, ¿no? Ya no figura en el libro, ¿no? Es, por ejemplo, convencer a la gente sobre la conveniencia de la instalación de cloacas, ¿no? Porque para hacer la cloaca había que romper o modificar construcciones promiscuas. Y la gente entendía que era preferible vivir sin cloaca o vivir incluso sin agua caliente en los baños, ¿no? O incorporar el baño a la vivienda. Bueno, hay una especie de naturalización de un estilo de vida que, bueno, en tanto hay que ver para que vos veas. Para toda esa zona se preveían más o menos 7.000 instalaciones en el marco del programa del PROMEVA, ¿no? Que era el programa de urbanización. Bueno, solamente se incorporaron 3.000, la mitad. La otra mitad no, porque no pudo, no quiso, no estaba en condiciones de hacerlo. Vos pensá en la precariedad habitacional que eso supone, y eso es una de las dimensiones centrales de la pobreza. Centrales de la pobreza. Mucho más si hay hacinamiento. Si hay hacinamiento. Así que, sí. Otra cosa, perdóname que te digo esto, ¿no? Otra de las cosas que se ve que incluso lo que se hace termina quedando chico, porque es como una carrera, ¿no?, contra el tiempo. Mientras que la población va por el ascensor, las obras van por la escalera y finalmente todo termina resultando insuficiente. A lo que hay que sumar en la coyuntura actual, bueno, la inflación que entorpece y hasta paraliza las obras públicas, tanto de hábitat como de vivienda, bueno, y entonces ahí está planteada la situación. Hoy en Tramas, los usos políticos de la pobreza, con Jorge Ossona. Descalzos y estoy cansado de la lluvia que no cae, no me hace crecer. Mi sangre después de haberse vaciado de mí calienta como el sol. Y estoy cansado de este color que pesa más que yo. Mi corazón desprendido de mi cuerpo ya sigue latiendo igual. No tengo perdón por haber encontrado a cara pálida. Mis brazos cortados por la misma mano se abrazan hoy desamparados. Soy de los descalzos, no tengo perdón. Sé yo, estoy cansado. Hay más tramas en la red www.tramasradio.blogspot.com.